Escucha tu respiración y comienza a centrarte en ti mismo. Accoglie con gratitud el aliento de la vida que fluye en ti. Gracias por el regalo de este momento. A través de las meditaciones enfocadas, ponemos la intención en los procesos de creación consciente. En la apertura del corazón, nos abrimos para recibir nuevas intuiciones y conexiones con los planos sutiles para una creación más consciente en la materia física. Gracias por el regalo recibido. En esta meditación traemos la intención de llevar la dimensión espiritual en la materia con acciones concretas. Hoy deseamos poner la intención en acciones sinérgicas dirigidas a lograr objetivos específicos en la transformación, para lograr la manifestación en la materia física, dando expresión y forma a propósitos evolutivos superiores. Para que podamos armonizar nuestro ser superior con nuestro ser terrenal como un'unica ola que actúa y se amplifica desde los niveles más sutiles de la creación hasta los niveles más densos de manifestación. De modo que cada una de nuestras elecciones y cada una de nuestras acciones es una expresión de nuestro ser, consiguiendo una forma y una sustancia física. Para que cada conciencia lograda pueda seguir acciones sinérgicas basadas en el diálogo mutuo, la cooperación humana y el respeto por la Madre Tierra. escuchando tu respiración, comienza a centrarte en ti mismo. Perciba el contacto de los pies con la tierra, acogiendo con satisfacción la energía terrestre que se eleva desde los pies a lo largo de las piernas para cruzar todo tu cuerpo. Cada aspecto de la esistencia tiene expresión fisica y terrenale. El contatto fisico, la comida che te nutre e l'aire che respiras. Cada aspecto de la vida pratica te lleva a vivere in plenitud de la vida terrenale, accompagnando cada momento de significato pratico e concreto. Permanece en esta escucha y recibiendo la energía de la tierra. Cada momento es perfecto. Cada momento es un regalo para desarrollar el enraizamiento a lo material, en la conciencia de que cada acción tiene una implicación práctica y genera efecto en la realidad física. En la apertura del corazón, percibes tu energía expandiéndose en la alta vibración. En perfecto equilibrio, arraigados en la tierra, irradias luz y conciencia desde tu centro. Tu corazón luminoso se convierte en un amplificador de energías sutiles de amor y respeto hacia la Madre Tierra y hacia todas las formas de vida. Desde el corazón llega un sentimiento de compasión y empatía hacia cada ser vivo que abarca todos los caminos de la evolución en nuestro maravilloso planeta. Cada uno de nosotros es el guardián de los sueños del niño humano que está despertando a su verdadera esencia. Cada sueño que mantenemos en el centro de nuestro corazón es una pequeña semilla que espera ser cultivada, cuidada y florecida en nuestra vida. Los sueños son los brotes del futuro que darán vida, color, aroma y forma a una nueva realidad. Dale voz a tu niño interior que se expresa en la pureza de ser estupor, maravilla, inocencia, juegos, creatividad, para hacer realidad los sueños compartidos por los niveles sutiles. En la materia, das forma y concreción. Das sustancias a los sueños con acciones concretas que conducen a la manifestación. Cuando realicemos acciones enfocadas, pongamos la atención en el desarrollo del sentido práctico, la concreción y la aplicación física. Soy el niño interior que expresa la esencia de mi alma. Realizo los sueños de los planos más sutiles, llevándolos a los niveles más densos de materia. Yo soy concreción y sentido práctico. Estoy unido con otras almas similares en el mismo intento. Cada una de mis acciones es complementaria de las demás y amplifica el efecto único en múltiples efectos. Unidos por la pureza de la intención, traemos luz a la materia para la evolución humana. Grazie. Tu eres luz. Tu eres pura conciencia. Tú eres amor. Tú eres un ser divino infinito que expande su energía de amor. Tú eres uno con el cosmos infinito. A través de ti, cada vibración superior y sutil es recibida y transformada en acción práctica. En ayuda concreta y recíproca para la raza humana y por la evolución. Para la transición a un nuevo estado de conciencia, alineado con una frecuencia más alta. con la gracia divina, te convierte en un canal de luz cósmica y infinita de inteligencia universal que se manifiesta en la materia fisica. Gracias por el regalo del servicio. Gracias por ser parte activa de la conciencia grupal en evolución. Gracias por hacer realidad la transformación. Gracias por traer luz en la materia. Por el bien supremo, tal como